12:25, feria de discos de artistas locales, se suma ahí también al Pochito, lo veo al Pocho León, que mañana va a andar por acá por el programa charlando con nosotros, tomando unos mates y también compartiendo su disco Río de Historias. ¿Cómo le va, Manu? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Walter? Bien, ¿ya está mejor? ¿Ya está listo de nuevo para salir a la calle? Sí, ahí mejorando lentamente, desayunando con agua. Está muy bien. ¿Dónde van a estar hoy con la feria de discos de artistas locales? Hoy estamos en Plaza Alcina, ahí compartiendo feria con los feriantes habituales de la plaza, a partir de las 18 horas. Y sí, como usted bien decía, ya incorporamos al catálogo el disco de Pocho León, que ya ha llegado aquí a la comarca. Así que más el catálogo de lujo que ya teníamos, se suma el de Pocho, y como siempre, esa feria, que la excusa es juntarse entre los músicos y vender discos de la comarca, que la gente regale discos en esta fiesta. Hay unas producciones de lujo y discos muy medidos, como el de La Otra Cosa, como el de Pocho León, como Silvoscopio. Así que bueno, ahí estamos muy contentos, que ya los tres días que trabajamos la semana pasada fue muy bien, la gente se acercó y ha tenido un éxito rotundo. Buenísimo. ¿A partir de qué hora se los encuentra ahí, Manu? Estamos a partir de las 6 de la tarde en la plaza. Vamos a estar desde las 6 hasta las 9, más o menos. Cuando cae el sol, cuando ya se hace noche. Cuando se hace noche, ahí ya vamos levantando el puestito, sí. Bueno, perfecto, entonces, a partir de las 6 de la tarde, hoy por lo menos van a estar ahí con también los propios artistas que están acompañando la mesa de esta feria de discos con artistas locales. El otro día lo vi al Nervio, que se puso a tocar un rato la guitarra, capaz que pinta alguna guitarrita hoy también para acompañar la tarde ahí en la Plaza Alcina. Sí, por supuesto, también más allá del tema de grabar música, la venta de discos, también se acercaron músicos. Y para compartir una charla, y también como la mayoría de los músicos que tienen sus discos ahí están presentes, también uno se puede llevar un disco autografiado, dedicado, y eso ya ocurrió, gente que iba a comprar discos y le pidió al artista que le haga una dedicatoria a la persona que se lo iba a regalar, así que eso también está bueno, y tenemos un catálogo bastante nutrido, ¿eh? O sea, hoy va a haber como 6 o 7 producciones locales de lujo, para que lo que pueda llevar un buen día para acá. Manuel Espinosa, muchísimas gracias, abrazo grande a Noé. Bueno, gracias como siempre, saludos, felicidades a toda la gente de la radio, a toda la audiencia. Nos vemos a la tarde, Walter, gracias. A la tarde nos vemos, hasta luego. Está para los compañeros y amigos músicos que están con la feria de discos de artistas locales. Hoy a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Alcina, 12:28. Te recuerdo, te reitero que hoy se inaugura el mural en Carmen de Patagones, a las 21 horas es la inauguración del mural, así que acercarse, celebrando los 121 abrazos, se inaugura hoy a las 21 horas en la terminal de colectivos de Carmen de Patagones, organiza Nuevo Encuentro Patagones, acompaña a la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, Hermanos con Historia, Patagones en la Memoria, hoy a las 21 horas en la terminal de ómnibus, y recién hablando con Manuel Espinosa sobre la Feria de Discos Locales, así que a sumarse por la tarde en la Plaza Alcina a partir de las 18 horas.